Se siente el vapor. Ya no está tímida, es una bandida por culpa del alcohol. La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor. En la pared mi prisionera, bendecido quien pudiera comerte la noche entera. Se siente el vapor. Tú me tienes bella con bella. Olvídate de ese cabrón que la tiene floja. Yo tengo el poder, tú me miras y te moja. Te esperaste el beat para pelearte la zona. Tú la echaste hace media hora y te explotó la rola. Que sí que ando terco, adicto a tu cuerpo. Seguro que esta noche no me vengo. Baby, porque como una adera yo me concentro. Es que la nota que tú tienes yo la tengo, yeah. Cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo bellacoso. Cuando yo bebo me dicen las mujeres que me pongo bellacoso. Bellacoso, bellacoso, bellacoso. Bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón, bellacón,